Patrimonio que inspira relatos. A lo largo de esta ruta, hemos comprobado cómo el monasterio de piedra ha fascinado al cine desde sus orígenes. Su gran atractivo cinematográfico reside en la fuerza visual de sus cascadas, el protagonismo constante del agua y espacios singulares como la Gruta Iris, uno de los rincones más sorprendentes del enclave. La escena que acompaña esta ficha pertenece a El hombre que mató a Don Quijote. Tras precipitarse en su desconcertante viaje, Toby aparece en la Gruta Iris y se encuentra con Angélica en una de las secuencias más simbólicas de la película. El lugar, oculto tras la cascada Cola de Caballo, parece suspendido entre la realidad y el sueño. La Gruta Iris se forma bajo una impresionante caída de más de 50 metros del río Piedra. La humedad constante, la roca cubierta de musgo y la luz filtrada desde el exterior crean una atmósfera casi sobrenatural. En determinados momentos del día, las gotas suspendidas en el aire generan un arco iris que da nombre al espacio. Descubierta en el siglo XIX por Juan Federico Muntadas, impulsor de la recuperación romántica del monasterio, la gruta se convirtió pronto en uno de los grandes símbolos del lugar. Desde entonces, naturaleza e historia se funden aquí en una imagen inolvidable. No es extraño que estos paisajes inspiraran ya en los primeros años del cine producciones como Nobleza Baturra, 1925, ni que después acogieran géneros tan diversos como el suspense de El rostro del asesino, 1965, La aventura exótica de Eva en la selva, 1968, la fantasía épica de El corazón del guerrero, 2000, o la imaginación quijotesca de Terry Gilliam. Más recientemente, el enclave ha seguido reinventándose como escenario de nuevas narrativas, incluso de ciencia ficción, confirmando su extraordinaria versatilidad visual. La fotografía inferior, tomada desde el interior de la gruta, resume perfectamente esa magia. La oscuridad de la roca enmarca la luz exterior y el agua en movimiento. Es una imagen que parece diseñada por la propia naturaleza para contar historias. En pocos lugares se unen de forma tan poderosa patrimonio, paisaje y cine. Aquí, cada sendero, cada cascada y cada cueva parecen invitar todavía hoy a imaginar nuevos relatos.